Aprender a volar. Aprender a volar. Aprender a volar. Aprender a ser libre. Ser libre. Llegar más alto. Levantarse uno. Aprender a conocer tus derechos. Llegar a la meta. Olvido de preguntar. Saber no puede ser lujo. Yo vivo de preguntar. Saber no puede ser lujo. Aprendiendo a volar, un juego de barriletes pintando el horizonte. El agua hirviente, el puchero suelto. El fuego de la memoria encendiendo libertades. Ahorita, Munán. Hoy volamos en el aire del 8 de marzo. Volamos con las mujeres sembradas en nuestros territorios y vidas. Volamos con Berta, con Mariel, con Macarena, convocando un paro plurinacional e internacionalista de mujeres, lesbianas, travestis, trans. Paramos y acampamos con la Pepa Gaitán, como convocamos a la jornada de visibilidad lésbica el 7 de marzo. Paramos y acampamos con Diana Zacayán contra todos los travesticidios. Somos una multitud de guerreras afilando lanzas y corazones para la batalla anticapitalista, antipatriarcal, antirracista. Nuestros gritos tienen ecos en todos los territorios, desde el Gualmapu hasta Honduras, desde Colombia a Venezuela. Decimos que tenemos derecho a decidir soberanamente sobre nuestros cuerpos, sobre nuestras vidas, sobre nuestros territorios. Volamos y acampamos para defender la vida. Acampamos y paramos, marchamos y gritamos. Ni una menos, vivas, libres, felices nos queremos. Hola, soy Iggy y ahora el juicio viene el 2, 3, 4, 5 de julio y bueno, voy a necesitar de todes, de todas, otra vez su apoyo, así como me dieron la libertad a ustedes, yo creo que con su apoyo también lograremos la absolución. Y bueno, eso, que les mando un abrazo de gol y gracias, como siempre, muy agradecida por su apoyo, porque por ustedes yo estoy afuera. Y yo sé que por ustedes también voy a conseguir la absolución. Un abrazo a todas, a todos. ¡Chicas, estoy afuera! ¡Chicas, ya está! Y que siga la autodefensa. Ahí escuchábamos la voz de Iggy, que el juicio iba a ser en abril y lo pasaron para julio. Mañana, el Día de la Visibilidad Lésbica, se va a estar haciendo ahí un festival por la absolución de Iggy junto a este acampe feminista contra la indiferencia estatal y las violencias machistas. Estamos en comunicación con Naiken, que ella es parte integrante de la campaña por la absolución por Iggy. Hola, Naiken. Hola, ¿cómo están? Bien, acá. ¿Ya te fuiste al acampe o todavía no? No, estoy en Liniers, por eso hay un rebardo. Están pasando los trenes y todo. Bien. Bueno, contanos cómo se están organizando. Recién escuchábamos la voz de I, saludando, abrazándonos, hablando de porque venimos acá, estamos con Daisy y estábamos hablando de lo importante que es organizarse con otras, ¿no? Sí, la importancia de apoyar la absolución para I, repudiar la justicia patriarcal y misógena, que las cárceles está llena de pibas pobres, llena de iguis. Hoy 5:30 creo que hay un panel disidente, no sé bien dónde va a estar, que va a estar la campaña por Iggy leyendo el documento. Y invitándoles mañana, desde las 5:00 p.m. vamos a estar en Congreso por la visibilidad lésbica, por el fusilamiento de Natalia Pepa Gaitán y por la absolución de Iggy. Así es, mañana desde las 5:00 p.m. van a estar ahí. Va a haber, sí, diferentes artistas, sí. Van a estar las murgueras feministas, vamos a estar hablando de la vejez lésbica que tanto está invisibilizada por el propio feminismo, hablando también de la Ni Una Menos en las cárceles, por las privadas de la libertad, la disidencia que está tras las rejas. Se encuentra hoy en condiciones nefastas, en condiciones de mierda, donde están siendo asesinadas, y hablando de diferentes temas, visibilizando también a todas las tortas de barrio que salimos del conurbano a visibilizarnos en la capital. Justamente con Daisy hablábamos eso, ¿no? De cómo era organizarse en los barrios, en las villas. Es muy compleja la situación que se vive en los barrios y organizarnos cuando no tenemos los recursos y las herramientas, cuando con las compañeras a veces nos falta la comida o no tenemos laburo o no tenemos un mango, la lucha es otra, nos pone en otro lado, nos cuesta todo mucho más y la libertad de ir se consiguió pateando puertas, golpeando la fiscalía, fue difícil conseguir la libertad de ir, así que también invitamos a que participen en julio, que va a ser la condena y esperemos que sea la absolución de Iggy en los tribunales de San Martín, de 2 a 6 de julio va a ser. Así que invitamos a que estén y que mañana vayan y que vayan feriantes, ilustradoras, ilustradores, gente que se quiera hacer la moneda también y quiera feriar. Están todos invitados a participar. También va a estar, va a estar unas raperas del conurbano, va a estar Karen Pastrana, Julia Queer y otras bandas más. Va a estar leyendo una compa de activismo gordo, también visibilizado, tanto bien, que se invisibiliza dentro del feminismo. Y eso, visibilizar todo lo que se nos quiere invisibilizar y las voces que están siendo acalladas dentro del propio movimiento. Tengo entendido que mañana también va a estar a las 5 un campeonato de fútbol, ¿no? Y siempre es un clásico, la visibilidad lésbica es la tercera que hacemos en Congreso. Esta esperemos que sea la final, la última por Iggy, para así le den la absolución, así que es re importante sumarse. Y sí, bueno, la otra visibilidad será por otra lesbiana, y siempre por Pepa, obvio, que fue fusilada por el padrastro de la novia, una chonga de barrio. Donde también su mamá luchó mucho, murió luchando, la mamá de Pepa, en un contexto represivo y de barrio. Naiken, te queremos agradecer mucho este ratito con Aprendiendo a Volar y mañana nos vemos ahí por la absolución de Iggy. Mañana nos vemos y bueno, Ni Una Menos en las cárceles, absolución también para Iggy, China Cuellar presente.

por las calles y por todas estas, vos nombrabas a las migrantes, Claudia Corol en el audio que nos mandó de editorial también nombraba a las mujeres afro, a todas, y recién Naiken nombraba a las privadas de su libertad. Recién les contaba que hubo dos muertes en la cárcel de Bauer de Córdoba, aquí en Buenos Aires, el lunes de la semana pasada se hizo una acción frente a la provincia de Córdoba exigiendo aclaración, exigiendo por estas muertes que no deberían suceder en los penales. Vamos a escuchar un poco lo que pasaba allí en la provincia, en frente a la provincia de Córdoba, en la ciudad de Buenos Aires. Exigimos que dejen de reprimir. Ayer domingo hubo represión en la visita de las mujeres privadas de su libertad en el penal de Bauer. Basta de reprimir a las mujeres alojadas en los penales. Basta de matarlas. Exigimos que se esclarezcan estas dos muertes. Son muchas las cárceles donde reprimen. Son muchas las cárceles donde asesinan. Son muchas las mujeres maltratadas, torturadas. Venimos acá a la Casa de Córdoba, desde la capital federal, donde hacemos nuestro repudio a estas dos muertes. Elsa Medina y Janet López tendrían que estar vivas. Basta de torturarlas a todas las detenidas. Basta de atropellar los derechos de las personas privadas de su libertad. Elsa Medina y Janet López van a estar presentes, están presentes con todas nosotras, son las dos mujeres que aparecieron, que fueron muertas. En el caso de Elsa Medina, tenía una enfermedad, no tuvo la atención médica que tiene que tener, y Janet López aparece como suicidada. Quien hablaba recién era la Galle, Karina Germano, también estuvo privada de su libertad mucho tiempo, fue compañera de la China Cuellar, que también fue nombrada recién por Naiken. Y ¿sabés quién fue ahí a la casa de la provincia de Córdoba? Fue Iggy también, se solidarizó y fue muy abrazada su solidaridad, porque ella conoció la cárcel y gracias a toda la lucha de todas pudo salir. Vamos a escuchar qué decía Iggy ahí en ese momento frente a la casa de la provincia de Córdoba. Estamos en la Casa de Provincia apoyando a las que no están y las que están encerradas, porque la policía sí es lo que yo lo viví también. Yo he visto cosas cuando estaba adentro, que es verdad que si vos decís algo o levantás un poco la voz ya te cortan la visita, por una todo el pabellón. Las mujeres grandes he visto también que no tienen asistencia médica. Ay, estoy temblando, es verdad, porque me acuerdo de esa situación. Y bueno, es horrible, las deja muy, muy abandonada, muy tirada. No, terrible. Tenés que estar pendiente de ellos, o sea, de que te den permiso para todo, porque hasta también creo que te castigan de otras maneras también. Soy Iggy, ahora lo pasaron al juicio para el 7, para el julio, el 2, 3, 4 y 5. Uh-huh. Y ahora el 7 vamos a hacer una movida acá enfrente del Congreso, que bueno, que los espero a todas las compañeras, compañeres, que me apoyen como siempre, que como digo siempre agradecida, porque gracias a ellos estoy afuera. Tiembla la rodilla. Y estamos luchando. Sí, bueno, gracias, compa. Ahí escuchábamos ahí en esta actividad que hicimos frente ahí a la Casa de la Provincia de Córdoba por estos asesinatos también de mujeres, y por eso se dice ni una menos en las cárceles también. Estuvo ahí presente, y quien entregó el petitorio dentro de la Casa de la Provincia de Córdoba fue Alfredo Cuellar, el padre de la China Cuellar. Decía esto. Es fuerte porque es fuerte para nosotros que hemos perdido a nuestras hijas, hermanos del servicio penitenciario. Es muy fuerte, para mí demasiado fuerte, porque es el compromiso que yo asumí desde el momento que perdí a mi hija y dije que no quería que sucedan más cosas dentro de las cárceles, y siguen sucediendo. Espero que bueno, con el tiempo se vaya cambiando la actitud de estos penitenciarios, pero bueno, firme con la convicción de seguir adelante con dignidad y llevando adelante la lucha por el derecho de las mujeres detenidas. Eso más que nada, y bueno, y vamos a seguir. Yo sé que las pibas muertas nunca más lo vamos a tener, pero esperemos que nunca más tampoco siga sucediendo los asesinatos en la cárcel. La represión, la tortura y todo eso tiene que ver avalado por un sistema bien perverso que tenemos y en la cual siguen bajando línea para seguir asesinando no solamente a las pibas dentro de la cárcel, sino también fuera de la cárcel. Ahí hablaba Alfredo Cuellar, el padre de la China Cuellar, repudiando, ¿no?, que sigan sucediendo estas cosas y cómo lo vivía él cuando perdió a su hija en las mismas condiciones. Tal cual, es duro escuchar que, bueno, que también, bueno, que en las cárceles están matando también a nuestras compañeras. Por ser, por el hecho de ser mujer, nosotras de alguna manera también lo hemos vivido, así como decía Iggy, que ella lo vivió y no, yo de alguna manera también lo viví, no estuve presa, pero nuestra compañera Reina Maras estuvo muchos años en la cárcel, prácticamente 4 años y 2 años con prisión domiciliaria. Y de alguna manera, o sea, con las palabras de Reina que nos contaba que cuando vivía cuando estaba en la cárcel, que por también ser mujer quechua parlante, ella vivía a pan y agua, y eso es, mala alimentación hizo que también a la larga le perjudicara en la salud. Cuando estuvo con prisión domiciliaria, nosotras acompañábamos a Reina a los hospitales, y todo lo burocrático que era real una atención de salud, y nosotras lo vivimos porque yo dentro del MTD de Lugano soy parte del área de salud, pensando en una salud popular, y acompañaba a Reina constantemente al hospital para poder hasta pedirle un turno, y en el hospital no te entendían, encima que, o sea, ella decía, no, el turno es personal, y nosotras decíamos, ¿cómo no puede salir sin una orden que tengan que mandarle, que monitoreo, tiene que darle el permiso, que hay que avisar al juzgado, que hay que... un montón de trabas para poder... atenderla en el hospital, y eso es a causa de la mala alimentación que tenía dentro del hospital. Adentro de la cárcel, ¿no? De la cárcel, perdón. De todos los años que pasó, quien no recuerda el caso, Reina Maraz es acusada de asesinar a su marido, cuando no fue así, ella quechua parlante, cuando vienen y le preguntan, ella asiente porque es una manera de decir, te escucho, y la meten, la meten presa y la juzgan y le dan cadena perpetua. Y bueno, la organización de todas las mujeres que pudimos activar y conocimos a Reina, empezamos a hacer toda una visibilidad donde muchas compañeras se fueron sumando, y así como sacaron en libertad a Iggy, también pudimos sacar en libertad a Reina y logramos la absolución con la movilización. Ese fue nuestro, digamos, trabajo que pudimos hacerlo, y con muchas, muchas compañeras y compañeros que fueron apoyándonos y solidarizándose, bueno, desde los medios medios populares alternativos que nos acompañaron un montón para poder visibilizarlo, y bueno... el año pasado, hace ya más de un año que le dieron la absolución, bueno, hoy por hoy podemos decir, bueno, que ya todos sus papeleos están, digamos, como que están limpios, porque son necesarios también, porque también después está la persecución, y también de eso hablamos cuando decimos de las políticas migratorias, que así por así ya después te quieren expulsar por tener un antecedente penal, y, sí, te quieren sacar de aquí. Tal cual, así que bueno, nosotras mismas sabemos de cuál es nuestro poder feminista para poder lograr este tipo de cosas. Logramos torcer el brazo a esta justicia patriarcal y discriminante. Ser ya tantas menos, la bronca me brota por fuera, la rabia me ahoga por dentro, no quiero quedarme callada,